Misión 2976. Objetivo: recuperar la memoria sonora de los derechos. Ojalá estén escuchando este mensaje. Es el año 2976. El mundo ya no es el que conocieron. La humanidad confió a las computadoras y a la IA toda la información valiosa, necesaria y sensible de todo el planeta. Pero un peligroso virus informático devastador borró los registros almacenados en todos los servidores del planeta. Sin esa información, colapsaron la economía global, el intercambio de recursos básicos para la supervivencia, el desarrollo científico y también la administración de justicia. El mundo es hoy un verdadero caos. En medio de esta crisis, los únicos que han vencido el pesimismo y asumido la tarea de reconstruir la sociedad son estudiantes de escuelas secundarias desde distintos puntos del planeta. Su misión: recuperar artesanalmente los datos perdidos y ayudar a restaurar la memoria colectiva de toda la humanidad. Entre los archivos eliminados se encuentran registros bancarios, documentos de identidad y, lo más grave, todos los archivos con los fundamentos y los argumentos de los derechos y deberes de las personas humanas. Toda la información sobre los derechos humanos, civiles, ciudadanos, políticos, sociales, culturales, fue almacenada en servidores y hoy ya no existen. Esperamos que este mensaje llegue a los oídos de los jóvenes ciudadanos del año 2025. A ustedes les encomendamos reconstruir uno de los pilares fundamentales de la sociedad: el derecho a la comunicación de los niños, las niñas y adolescentes. Otros jóvenes, igual que ustedes, desde diferentes lugares del mundo, están trabajando en recuperar otros derechos. Ustedes forman parte de esta misión global. Por la humanidad, la memoria colectiva y la vida en común, buena suerte. El futuro la necesita.